Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Compatriotas de la patria latinoamericana, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa y desde los Andes venezolanos vamos a dar un recorrido por toda nuestra patria grande. Llegamos a esta nueva emisión con un tema trascendental para la integración latinoamericana y se trata de la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno de Mercosur, luego de una decisión por parte de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, los llamados fundadores. Recordemos que durante el segundo semestre de este año, Venezuela tenía el derecho de ejercer la presidencia pro tempore, protesta que fue saboteada y negada de manera sistemática. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información repudiamos este hecho, que atenta contra todos los logros de Unión Latinoamericana conseguidos desde el año 2005, cuando le dijimos que no al ALCA. Esgrimen razones jurídicas, eso es una tomada de pelo para todos los pueblos y movimientos sociales de América Latina, quienes sabemos muy bien que obedece a razones políticas, consolidando la estrategia imperialista de aislar y bloquear a Venezuela. Es importante que todos los medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular sepan que Venezuela en este momento preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta 2018, el Consejo de Derechos Económicos y Sociales de la ONU hasta 2019, la presidencia pro tempore de la UNASUR solamente por un semestre y la pro tempore de la Cumbre de Países No Alineados hasta 2019, con la recientemente mencionada la presidencia pro tempore del Mercosur. Toda nuestra solidaridad con la nación de Bolívar, pero sobre todo, todo el repudio para los gobiernos reformistas o conservadores de América Latina, que intentan echar atrás nuestros logros populares. Para el informativo de esta semana vamos a contactar con comunicadores y comunicadoras populares de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela. Porque en cada rincón de nuestra América estamos latiendo con organización popular. Vamos directamente a Brasil con la compañera Diliane Justino desde la agencia Pulsar, porque una decisión del Supremo Tribunal Federal de ese país fue celebrada por las feministas brasileñas. Por primera vez en la historia se realizó una votación favorable hacia la despenalización del aborto. La decisión, aunque fue por un caso específico, puede sentar un precedente o un primer paso para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Brasil. Vamos con la compañera Diliane Justino para saber más sobre esta importante información. Pela primeira vez na história, o Supremo Tribunal Federal, STF, tem uma votação favorável à descriminalização do aborto, ao revogar a prisão preventiva de 5 profissionais de uma clínica ilegal no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela primeira turma do STF, composta por 5 dos 11 ministros do Supremo, e vale apenas para o caso específico, mas abre um precedente na mais alta corte do Brasil para o fim da prisão para mulheres, médicos e enfermeiros que realizam o aborto. É a primeira vez em que o Supremo debate a descriminalização de maneira abrangente e não somente em casos de bebê anencéfalo. Os ministros que votaram pela revogação da prisão consideraram a criminalização do aborto até o primeiro trimestre de gestação incompatível com direitos fundamentais previstos na Constituição. Segundo o Código Penal, a mulher que aborta está sujeita à prisão de 1 a 3 anos. Já o médico pode ficar preso por até 4 anos. Além do valor simbólico da decisão, ela indica uma saída para a descriminalização no Brasil. Em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que a criminalização viola diversos direitos fundamentais da mulher. Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada, a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas, a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre os efeitos da gravidez, e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher. A decisão também aumenta a expectativa em relação à possibilidade de aborto para mulheres infectadas pelo vírus Zika, que deve ser julgada pelo plenário do Supremo ainda em dezembro. A questão foi levada à corte em uma ação direta de inconstitucionalidade da Associação Nacional dos Defensores Públicos, que questiona as políticas públicas do governo federal na assistência a crianças com microcefalia, malformação provocada pelo vírus. Atualmente, a prática do aborto só não é punida com prisão caso a gravidez seja resultado de um estupro, caso haja risco para a vida da mulher ou no caso de fetos anencéfalos, deficiência que inviabiliza a vida do bebê após o nascimento. Ainda que a decisão tenha sido para um caso específico, ela é emblemática e sua fundamentação poderá servir de referência para muitos outros juízes no Brasil. De Liane Justino, da Pulsar Brasil. Hacemos contacto ahora con Víctor Rodríguez desde la web radio La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela, porque en Venezuela finalmente, después de muchos rumores oficiales y extraoficiales, se ha informado públicamente y de manera ya sí oficial que este jueves 15 de diciembre se pondrán en circulación gradualmente nuevos billetes y monedas. Bueno, esto es en el marco de la gran inflación inducida que tiene el país caribeño. Vamos a contactar con Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo de Venezuela, para que nos amplíe esta información. Gracias, Ayelen. Tal como se conocía por fuentes extraoficiales, se confirmó en las últimas horas que desde el próximo jueves 15 de diciembre, Venezuela contará con nuevos billetes y monedas. Mediante un comunicado oficial, el Banco Central de Venezuela informó que de manera progresiva entrarán en circulación un total de 6 nuevos billetes y 3 nuevas monedas que cohabitarán con las monedas y los billetes de actual circulación. La entrada en circulación de los nuevos billetes de 500, 1000, 2000, 5000, 10000 y 20000 bolívares es una decisión de la autoridad monetaria en coordinación con el Ejecutivo Nacional para optimizar el actual cono monetario. El Banco Central de Venezuela realizó estudios técnicos que emplean también otros bancos centrales para determinar el conjunto óptimo de denominaciones que requiere la economía nacional. Las monedas, que igualmente comenzarán a circular durante el lapso señalado, son las de 10, las de 50 y 100 bolívares, informó en comunicado público este domingo el Banco Central de Venezuela. Según el ente monetario venezolano, la ampliación del cono monetario hará más eficiente el sistema de pagos, facilitará las transacciones comerciales y minimizará los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias, lo que se traducirá en beneficios para la banca, el comercio y la población en general. Desde la web radio CDP La Biglietti informó Víctor Rodríguez para el noticiero semanal del Sistema Continental de Información y Comunicación. Vamos al sur de Nuestra América a contactar con Gabriela Sayubici del colectivo Nuestra América en Argentina, porque se realizó el pasado fin de semana en la capital, Buenos Aires, una actividad político-cultural donde confluyeron referentes nacionales e internacionales, entre los cuales se encontraba la hija de la militante social, ecologista y feminista recientemente asesinada, Berta Cáceres. Bueno, el espacio fue importante para hablar de la lucha por los derechos humanos en Argentina y Latinoamérica. Vamos a contactar con Gabriela Sayubici para que nos reporte más sobre esta importante información en Argentina. Les habla Gabriela Sayubici desde el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, donde estamos llevando a cabo el séptimo encuentro de la Niña, la Pinta y la Santa Conciencia, consolidando la identidad latinoamericana. Es un encuentro del movimiento Nuestra América. Entre tantos talleres, charlas, debate, proyección, música, danza y muestras fotográficas, se realiza un taller en homenaje a tres grandes mujeres que luchan reivindicando la lucha contra el colonialismo, el patriarcado, el racismo, la lucha de género y todas las formas de abusos. En este momento vamos a escuchar el relato de Laura, la hija de Berta Cáceres, y Santiago, que envió un saludo, ya que no pudo estar presente. Ellos apadrinan el nuevo comité que se funda en esta ocasión. El comité se llamará Berta Cáceres, Nuestra América. Mi nombre es Salvador Zúñiga Cáceres, soy hijo de Berta Cáceres. Mando un saludo fraterno para los compañeros y compañeras que están llevando adelante este homenaje que me hace sentir muy feliz. Hace 2 días se cumplían 9 meses de impunidad. Hace que los mecanismos del silencio en nuestra América Latina siguen presentes, pero en medio de esta lucha difícil rescatamos la vida de mi mamá, rescatamos su posición clara frente al colonialismo, frente al patriarcado, frente al racismo y frente a todas las formas de dominación. Me parece importante rescatar eso, tener presente todas sus enseñanzas, que son enseñanzas que nos sirven para caminar como hermanos y como hermanas de nuestra América, juntos y juntas, y seguir así por el camino de la vida, que cada vez parece más difícil de transitar. Sin embargo, en solidaridad ese camino se fortalece. Asumir saber sacar el espíritu que hemos hecho en el trayecto de esto. Es pensar la colectiva, porque Berta no era una sola persona, estaba cuerpada por esa organización y por ese pueblo que se sigue rehusando y continúa la lucha en contra de esas represas, en contra de toda la violencia a la que estamos sometidos en Honduras, que sigue siendo perseguida, que sigue siendo asesinada también. Estamos después de 9 meses del asesinato de mi madre, que fue un escándalo mundial, que logramos denunciarlo en todas las organizaciones internacionales. Seguimos viviendo el asesinato de nuestros compañeros, seguimos viviendo la persecución. Pero seguimos también asumiéndonos ser Cáceres con el compromiso, con la incomodidad que significa ser Berta Cáceres, con la talla grande que nos dejó. Vamos a Perú a hacer contacto con el compañero Guillermo Bermejo Rojas de Corresponsales del Pueblo, porque en el país andino se han vivido horas de mucha zozobra luego de que el primer día de paro de 48 horas contra la inseguridad en la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, contó con incendios, saqueos, hasta el intento de tomar una cárcel. Incluso hay amenazas de una nueva movilización y una huelga indefinida, todo justificado en un paro contra la inseguridad en la ciudad de Juliaca. Vamos a hacer contacto con Guillermo Bermejos para que nos cuente más sobre estas importantes horas que vive el país andino Perú. Gracias a Yelén. Al menos 30 locales que operan como prostíbulos y cantinas fueron quemados y saqueados en el primer día del paro de 48 horas contra la inseguridad en la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno. Desde las 4 de la mañana del pasado martes, Juliaca quedó aislada por el bloqueo de la vía de salida hacia Arequipa, Cusco y Puno. En las calles de Juliaca no hubo transporte público, ni mototaxis, y los comercios permanecieron cerrados. Las clases en los colegios e institutos superiores fueron suspendidas. A medida que pasaron los minutos, miles de manifestantes decidieron irrumpir los antros y todo se tornó más violento. Cerca de 4.000 personas se concentraron y, tras lanzar unas arengas y hacer un improvisado meeting, entraron y quemaron los locales donde afirman se albergan delincuentes, según la mayoría de los habitantes. También se produjeron saqueos. Se llevaron televisores, equipos de sonido, entre otros bienes. La gente dijo así: si el gobierno no se pronuncia, la población amenaza con justicia popular. Delincuente atrapado morirá, ya sea a golpes o quemado o vivo, gritaban los manifestantes. En el otro extremo de la ciudad, precisamente en la urbanización La Capilla, otro grupo de manifestantes rodeó el establecimiento penal de Juliaca, donde hicieron un plantón y quemaron llantas. Incluso intentaron tomar la cárcel para pedir al gobierno el traslado de presos de otras regiones a su lugar de origen. Amenazaron con otra movilización y una huelga indefinida. Este fue un reporte de Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos con la compañera Dafne Moncada en Arica, Chile. Ella nos reporta sobre la realización del 10º encuentro feminista en aquel país, en donde participaron más de 300 mujeres de todo el territorio chileno para discutir sobre todas las formas de violencia hacia las mujeres. Este encuentro se da en un contexto de violencia política institucional por parte del Estado chileno a través de sus diversas instituciones, sobre todo contra el pueblo mapuche. Recordemos, desde el noticiero semanal Continental hemos hecho seguimiento a la prisionización de la machi Francisca Lincolnao, a la situación de Lorenza Cayuán, que fue obligada a parir engrillada en la cárcel, y que se mantiene además la impunidad sobre el asesinato de Macarena Valdés. Vamos a contactar con la compañera Dafne Moncada para que nos cuente los detalles sobre este 10º encuentro feminista en la República de Chile. Gracias, Ayelen. Desde el 24 al 27 de noviembre se realizó el 10º Encuentro Nacional de Mujeres Feministas en Arica, la ciudad más al norte de Chile que limita con Tacna, Perú, y que en esta oportunidad tiene como lema «Todas las mujeres contra todas las violencias». En la jornada inaugural se realizó la ofrenda a la Pachamama desde los pueblos indígenas, en el que participaron las ahumadoras de Arica, las laquitas Sumaguarmi, la agrupación de danza y percusión africana Aluna Tambó, Diablesas y Chinas Supay, las mujeres de La Pampa, la compañía Tardanza, las lamián mapuche Noé Quintú Rayén y Angélica Colipi, y Edith Oyarzo, yatiri socoromeña, que realizó la bendición final de esta mesa ritual. Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Kika Cisternas y Mayo Cortés, quienes dieron la bienvenida a las más de 300 mujeres de todo Chile y Gualmapu que vinieron al encuentro feminista. Escuchemos. Esta tarde, cuando la Pachamama nos abraza en su infinito regazo universal, sean todas bienvenidas. ¡Jayaya, jayaya, jayaya! El encuentro feminista va y ya está siendo en Arica. Nos encontramos reunidas y guiadas por nuestras ancestras que nos permiten reencontrarnos una y otra vez. Guiadas por la sabiduría de las abuelas y antepasadas, hemos llegado a Arica. Arica, con su antigua historia de más de 10.000 años de asentamiento humano. Aquí estamos una y otra vez, con porfiada memoria y con ánimo alto para afianzar complicidades y conspiraciones. Aquí estamos mujeres trabajadoras, estudiantas, indígenas, afrodescendientes, mestizas, pampinas, migrantes, de todas las edades y de todas las diversidades posibles, héteras, lesbianas, transexuales, brujas subversivas, autoconvocadas, en el 10º Encuentro Nacional Feminista, para hacer de este espacio el necesario aquelarre que nos lleve a confabular, complotar, conspirar, pero también reír, gozar y dialogar esta ronda feminista astral. En estos 4 días, más de 300 mujeres de todo Chile debatieron en torno a temas como la violencia política sexual, feminismo y diversidad cultural, resistencia antipatriarcal contra el capitalismo y economías solidarias como herramientas de lucha, luchas lésbicas feministas y rompimiento de los silencios, mujeres, negritudes y discriminaciones, entre otros temas. Paralelamente a las exposiciones y conversatorios, se realizaron ferias, stand de libros y talleres como Cómic, Género y Feminismo, impartido por Catherine Subman y Victoria Rubio, Acción Fotográfica Callejera, Ludoerotismo del Condón Femenino, Ciberactivismo Feminista, dictado por Vicky Quevedo, y Danza del Vientre Tribal de Andrea González, entre otras actividades. Conversamos con Mayuri Cortés Mancilla, de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres e integrante del Comité Organizador de Arica, quien nos contó cuáles fueron los grandes debates que se dieron en este encuentro. Yo creo que uno de los grandes debates que caracterizan el movimiento feminista son como los nudos y tensiones. Claramente que aquí se tocó al hueso. O sea, primero yo creo que el reconocer que en el movimiento feminista existen nudos y existen tensiones. Y eso fue discutido de una manera amorosamente, digámoslo, con respeto y los temas fueron muy bien llevados. Y yo creo que el feminismo en sí, tanto como de manera interna, se ha mostrado, digamos, ha avanzado, por decirlo así, porque yo participé en el otro encuentro y los debates fueron bien, bien heavy, por decirlo así, pero ahora está... fue distinto, pero para nosotros eso fue el nudo y tensiones, y también el poder generar esta nueva corriente que tiene que ver con el feminismo desde los pueblos indígenas, ¿no? Quisimos que estuviera presente en la temaria del feminismo en los pueblos indígenas con las distintas mujeres de las distintas etnias de todo el país, porque no se nos quedó nadie afuera. Este encuentro estuvo marcado por dos grandes hitos. El primero es que las más de 300 mujeres que asistieron se sumaron a la marcha del 25 de noviembre, que conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La marcha recorrió por más de 2 horas las calles de la ciudad de Arica, cantando diversas consignas con música, tambores, con acciones callejeras de mujeres que pegaron afiches serigrafiados contra la violencia hacia las mujeres en lugares claves como instituciones de gobierno o grandes cadenas comerciales, y que culminó en un acto cultural en la Plaza de la Aduana. El segundo hito fue la declaración pública que escribieron las mujeres para exigir la libertad de la machi Francisca Linconao y de Lorenza Cayuán, que fue obligada a dar a luz engrillada y observada por gendarmes, así como también el llamado a que no quede impune el asesinato de Macarena Valdés, quien perdió la vida en circunstancias que aún se investigan, pero que para las mujeres feministas de este encuentro se trata claramente del asesinato de una mujer que luchaba contra el extractivismo en nuestro país, así como otras mujeres de América Latina que también han sido asesinadas por defender a la Pachamama, como Berta Cáceres en Honduras. Dentro de las múltiples reflexiones que nos deja este encuentro, una de las más importantes es que no nos matan solo por el hecho de ser mujeres, sino también por ser mujeres luchadoras que nos oponemos a la devastación de la Pachamama provocada por esta matriz de desarrollo capitalista y neoliberal. Así como también las violencias aumentan si se trata de mujeres lesbianas, afrodescendientes o indígenas. Por lo tanto, es fundamental visibilizarnos a todas con nuestras particularidades. Este fue el reporte de Dafne Moncada de Radio Placeres Chile para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Usuarios y usuarias del noticiero semanal Continental, hemos llegado al final del noticiero de la primera semana de diciembre. Esperamos que haya sido útil este aporte informativo desde el Sistema Continental de Comunicación e Información y los saludamos hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.